noches, un gusto saludar a usted y naturalmente a toda la población este de Saladillo. Y bueno, congratularme porque hemos decidido una verdadera fiesta cívica. Los partidos políticos de Saladillo han podido elegir sus candidatos, eran precandidatos. En el caso nuestro había una lista única que encabezaba Claudio Mantecisi como candidato a concejal y Verónica Basabe como candidato a consejero escolar. Otros partidos, creo que, bueno, en el frente de alrededor, Wallace y Creñales se enfrentaban. Yo todavía no conozco porque hemos estado dialogando con los afiliados, hemos estado dialogando con los simpatizantes, cuál ha sido el resultado final, pero uno de ellos dos será el que encabezará la lista de candidatos concejales. Y bueno, y el doctor Jorge Lenzi es quien encabeza la lista del Frente para la Victoria. De manera entonces, bueno, no sé si la cantidad de votos que puede haber sacado el señor Belenda, pero bueno, si ha reunido la cantidad de votos necesaria, va a poder participar también en las elecciones de octubre. Aquí, para que la población entienda esto, acá la población eligió los candidatos de un partido, de cada partido político, porque nadie va al Consejo, Deliberante, al Consejo Escolar, irán los candidatos que resulten electos de la elección del próximo 27 de octubre. Para eso nosotros ya hemos hecho una exhortación, ya hemos largado la campaña política, ya estamos trabajando desde el instante de haberse cerrado los juicios. Ahora tenemos que pensar en el radicalismo y el Frente Cívico Progresista Social está pensando en las elecciones del 27 de octubre. Nos vamos a preparar de la mejor manera que sea posible, y naturalmente ya desde este mismo momento, por todo lo que hicimos, por todo lo que nos falta por hacer, le estamos diciendo a la población saladillense que nos acompañe como nos ha acompañado en todos estos años. Nosotros trataremos de estar a la altura de las circunstancias, de responderle de la mejor manera posible. Así que para mí es un día de satisfacción. Y bueno, cuando uno habla de la elección, pues por ahí algunos por ahí podrán pensar que es una elección general. No, es una elección. Se votaron, eso son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo puedo dar este ejemplo, recién lo decía en una locución a los militantes, el 9 de julio en la interna del 2011 votaron a varios candidatos. El actual intendente del 9 de julio, que es radical, sacó menos votos que todos los otros candidatos en las PASO, y después, porque no tenía interna, porque no había una lista, porque generalmente cuando hay, y también ocurrió con el intendente de Alvear, el actual intendente de Alvear, hoy Alejandro Celillo, que como no tenía interna, la gente votaba en interna a otro partido. Y fíjese, lo mismo le ocurrió en Saladillo a los otros partidos políticos. Sacaron menos cantidad de votos y el 80% del padrón se concentró en aquel momento del 2011 en la Unión Cívica Radical para elegir entre José Luis Salomón y yo. Me eligieron a mí y votaron seguramente hombres y mujeres de otras expresiones de política, y en marzo sacamos entre los dos menos votos, en las elecciones generales sacamos menos votos que en las elecciones que en las PASO. Y bueno, yo he sido consejero intendente por sexta vez consecutiva. De manera entonces que lo que va a ocurrir ahora el 27 de octubre es que la gente va a volver a votar, y esa es la elección que vale. La elección donde van a entrar tantos cantidades de concejales de un partido político y tanto de otro partido político, tantos consejeros escolares de un partido político y tanto de otro. Bueno, nosotros estamos con muchísimo optimismo, creemos nosotros no vamos a entrar, digamos, a descalificar. Cuando nos refiramos a los otros candidatos, va a ser porque primero ellos se refieren a nosotros. Si tenemos que hacer alguna aclaración, como lo hemos hecho en esta campaña. Después seguir trabajando con el entusiasmo que hemos puesto hasta ahora. Así que aquí, bueno, yo me hago cargo naturalmente del resultado de Saladillo, recién lo dije personalmente. Así que ahora estamos preparados para trabajar con mucha fuerza y con mucha intensidad. Intendente, esta mañana cuando dialogamos con algunos candidatos que iban a emitir el sufragio, hablábamos de las PASO y el sentido que tienen estas elecciones abiertas y simultáneas. ¿Usted le ve sentido, no le ve sentido? ¿Habría que mejorar algo o no? No, cuando un partido tiene un candidato único, no tiene sentido, digamos. Entonces, el sistema americano, que yo no lo he estudiado muy a fondo, el Partido Republicano hace su propia nominación y el Partido Demócrata hace su propia nominación en primarias, que participan todos los que se inscriben, creo, para votar. Yo no estoy en condiciones ahora de referirme en forma muy profunda, pero se hacen por separado. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que en el único acá, si no nos hubiese dado interna, a lo mejor estaba Enrique Guala o Coroñales solo, hubiese habido interna en el... Entonces, no tiene sentido hacer dos elecciones si hay un candidato que después se va a repetir en la general. Es un tema para, naturalmente, para pensarlo. Lo importante hoy es que pueden votar los que son afiliados y los que no son afiliados. Es una cosa para analizar, para tener en cuenta hacia el futuro. La otra vez a nosotros nos sirvió de mucho. Estuvimos, compartimos José Luis Salomón y yo, y bueno, se hizo una solución, la misma comunidad solucionó, y los otros partidos votaron muy poca gente. Después en la general hubo votos en blanco, hubo gente que no participó. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones del próximo 27 de octubre. Nosotros, por todo lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo, abrigamos la esperanza de que la gente nos acompañe. Bueno, la gente después será, es decir, nosotros, si la gente nos acompaña, vamos a estar contentos el 27 de octubre. Si no nos acompaña, nosotros esperemos que nos acompañe. Si no nos acompaña, bueno, la decisión es de la gente acompañarnos o no. Contra la voluntad de la gente no se puede hacer absolutamente nada. Pero nosotros estamos muy entusiasmados, con muchas ganas de seguir haciendo cosas por Saladillo, seguir entregando nuestras vidas para nuestro trabajo público, para el esfuerzo comunitario. Claudio, ¿alguna reflexión de estas elecciones? Sí, nosotros hemos cumplido el objetivo de estas elecciones, que es legitimar los candidatos de este frente progresista cívico y social que encabeza la gestión del intendente Carlos Grosito. Así que bueno, desde ese punto de vista, en función de lo que técnicamente son estas PASO, nosotros hemos cumplido nuestro objetivo, que es legitimar los candidatos de cara a las elecciones que realmente valen, que son las del 27 de octubre. ¿El piso de cuánto era? ¿Cuántos votos? Para presentarse nuevamente en octubre, se hablaba de 500, ¿no? Sí, creo que es un porcentaje en función del padrón, que es mínimo de 1,5%, creo, con la punta Hernán. Así que bueno, lo hemos implementado con creces. Creo que sí, es como recién escuchaba el diálogo que ustedes tenían con el intendente, paso hay que hacerle algún retoque. Obviamente hoy lo decíamos también cuando fui a votar, que ustedes me consultaban, creo que es un gasto innecesario para la sociedad argentina en aquellos lugares donde no hay interna, y que además, si no se hubiese habilitado esta instancia, seguramente Wallace y Craniales no hubiesen participado en la interna, porque recordemos que el candidato Wallace se había inscrito en cuatro frentes distintos, de manera que después vio que el viento venía al lado del masismo y anotaron ahí, y después repartieron boleta también con de Narváez, y en fin. Bueno, nosotros apuntamos y apostamos permanentemente a la coherencia, de manera que hemos legitimado esta lista del Frente Progresista Cívico Social, la lista 509, que apoya y trabaja en función de la gestión del intendente Carlos Grosito. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias, y a continuar con el mate. Un mate bastante colonia, dice. ¿Será de Uruguay? Un mate de tropiano, un mate radical. un mate añejo también, ¿no? Sí, un mate añejo. Acá tiene las campañas. Sí, tendrá cebadas, ¿no? Sí, un abrazo fuerte, un saludo. Muy bien.